al cielo, me doy cuenta que en la vida no todo se ilumina, no todo el tiempo da en medida. Cuando miro la luna, me doy cuenta que ninguna de mis razones de pensar se encuentra tu idea de olvidar. Cuando miro a tus ojos, me doy cuenta de todo, de tu mejor forma de pensar que el mundo va a seguirte. Cuando siento la lluvia, como tú no hay ninguna. Camino entre desiertos, buscando entre 3000 imperios. Cielo, me doy cuenta que en la vida no todo se ilumina, no todo el tiempo da medida. Cuando miro la luna, me doy cuenta que ninguna de mis razones de pensar se encuentra tu idea de olvidarte. Cuando miro a tus ojos, me doy cuenta de todo, de tu mejor forma de pensar que el mundo va a seguirte. Cuando siento la lluvia, como tú no hay ninguna. Camino entre desiertos, buscando entre 3000 imperios. Miro al cielo, me cuento que la vida es todo. Miro al cielo, miro al cielo, miro al cielo.